El diputado Julián Sánchez a esta hora de la mañana. Diputado, buenos días y bienvenido. Ariel, para usted, para Jenny, para todos los oyentes de Periodismo Público Radio, de Uniminuto Radio, un saludo muy especial. Bueno, diputado, concretamente el foro que se realizó ayer en la Asamblea de Cundinamarca, pues aquí estamos viendo justamente en el portal de noticias periodismopublico.com que se abordaron diferentes temas. Se abordó el tema del Regiotrán, el tema de fases 2 y 3, en fin, digamos que los proyectos de movilidad que conectarán a Bogotá con los municipios aledaños. Básicamente, ¿cómo podemos resumir ese foro, diputado? Pues, Ariel, la Secretaría de Integración Regional del Departamento de Cundinamarca ha venido gestionando entre el Consejo Distrital y la Asamblea del Departamento unos diferentes conversatorios y foros en busca de quitar de las autoridades administrativas, el gobernador y el alcalde distrital, la única solución que pueda tener la vinculación entre Bogotá y Cundinamarca. En 2 meses atrás tuvimos la oportunidad de acompañar en el Consejo Distrital este mismo conversatorio, y el día de ayer, pues, por supuesto, surgió una vez más en la Asamblea Departamental esa integración entre el Consejo de Bogotá y la Asamblea. ¿Qué se está buscando, Ariel? ¿Qué se está buscando a los amables oyentes? Pues se está buscando de que las corporaciones públicas también se vinculen a través de unas soluciones y unos programas y unos proyectos. Como usted bien lo dice, se tocaron muchos temas. Adicional a esos que usted ya mencionaba, se trabajó seguridad alimentaria, turismo, pero indudablemente el tema de movilidad es el tema álgido entre Bogotá y Cundinamarca. Las salidas por la calle 13, la salida por la calle 80, el ingreso por la autopista norte y, por supuesto, lo que a nosotros como Soachunos nos corresponde, la autopista sur. Se dejaron varios temas planteados. Dentro de esos, que el próximo encuentro que se haga, vamos a hacer un encuentro única y exclusivamente para tocar el tema de movilidad, porque indudablemente cuando esto se atomiza en tantos temas, pues nunca vamos a llegar a una conclusión real, que es lo que la gente nos pide. Nosotros, como diputados del municipio de Soacha, pues reclamamos la urgente mirada del distrito en las intersecciones de Protabaco, El Apogeo y Magdalena, que son los que hoy, Ariel, pues nos están deteniendo realmente la autopista sur. En menos de 1 kilómetro, 3 semáforos, pues nunca vamos a tener realmente una autopista para los habitantes del municipio de Soacha y para todas las gentes que vienen del suroccidente del país. Bueno, diputado, interesante de todas formas estos temas, no solamente para Soacha, sino para Bogotá y para todos los, digamos, municipios vecinos. Usted toca algo bien importante que me llama la atención. Ayer entiendo que se reunieron, por eso se llama seguramente un foro de integración Bogotá-Cundinamarca, autoridades de Bogotá y también del departamento. ¿Qué han dicho las autoridades distritales frente a este tema, a este dolor de cabeza que usted bien lo describe, de la movilidad y la conexión Soacha-Bogotá aquí en Protabaco y aquí en Magdalena? ¿Será que hay posibilidad de algunas soluciones, Ariel, inmediatas? ¿Qué han dicho? Señor, ahí lo escuchamos. Ariel. Señor. Nosotros ayer les manifestábamos a los honorables concejales que la voluntad se debe manifestar en presupuesto. Sí. O sea, en la administración pública el amor es presupuesto, Ariel. Y por supuesto, lo que les invitábamos a los honorables concejales es que en los estudios de presupuesto que vamos a arrancar en cada una de las corporaciones públicas, pues podamos dejar algún rubro que permita el estudio de solución de las intersecciones de ingreso de la autopista sur a Bogotá. Que podamos saber realmente cuánto vale estos 3 intercambiadores. Y después de eso, pues llamar a la nación y decirle, mire, necesitamos que nos colabore con estos recursos, Cundinamarca pondrá estos recursos, Bogotá estaría dispuesto a poner estos recursos. Porque si no, seguramente vamos a terminar pasando los 4 años con discursos de integración regional que terminan en cartillas, que terminan en memorias de foros, pero que no son soluciones prácticas para nuestras comunidades. Diputado, ¿qué tan real, temas, por ejemplo, Transmilenio Soacha, pues sabemos que el departamento ha sido bien juicioso. Aquí vale la pena recordar que en el ejercicio de gobernador en casa, el mismo gobernador Rey entregó estudios y diseños, y recientemente también se habló del tema de ese 30% que se dividió entre el municipio y el departamento para garantizar fases 2 y 3. Nos falta la nación. ¿Cómo va el tema? ¿Qué sabe usted? Mire, Ariel, efectivamente, desde el departamento hemos mostrado toda la voluntad necesaria para fase 2 y fase 3. El gobernador, como usted lo anuncia, entregó en gobernador en casa los estudios y diseños. Ahora nos corresponde a nosotros como Asamblea Departamental, a través de vigencias futuras, garantizar el 15% que se comprometió el departamento de Cundinamarca. Recordemos que al departamento solo le correspondía el 10%, al municipio el 20%, pero en una voluntad del gobernador y por supuesto una insistencia desde esta asamblea, desde este diputado, logramos que el gobierno departamental mirara un 5% adicional a través de vigencias futuras. El municipio también ha expresado su voluntad y le corresponde hacerlo también a través de un proyecto de acuerdo que garantice ese porcentaje que le corresponde a través de los años en un proyecto de vigencia futura. Sí, y bueno, con esos dos proyectos aprobados, sí, hay que ir a pelear a la nación, Ariel. Hay que ir a decirle, nosotros ya hicimos nuestra tarea, ¿cuándo está su 70%? Yo soy un temeroso de que nos pase lo mismo que el Cazucable. Uy, no. Y por eso nos toca avanzar urgentemente. Por eso yo aquí desde la Asamblea de Cundinamarca he venido presionando para que este proyecto de vigencias futuras que corresponde a fase 2 y 3 de Transmilenio se nos presente urgentemente y lo podamos aprobar urgentemente. Y la invitación al Consejo Municipal es que hagan la misma tarea para que podamos ir a presionar realmente al Gobierno Nacional, para que no quede en discursos de que ya cerramos y que ya ahí está el cierre financiero, porque lo mismo nos dijeron en Cazucable. Sí, oiga, diputado, ¿y de quién depende que se acelere, por ejemplo, el paso del proyecto de ordenanza para garantizar las vigencias futuras a lo que le compete al departamento para que ustedes entren a discutirlo y aprobarlo? No, nosotros, yo estoy presionando en lo más posible al gobierno para que en las sesiones de noviembre a diciembre podamos dejar eso garantizado y ojalá en el municipio hagan lo mismo para poder presionar realmente al gobierno nacional. Sí, oiga, diputado, no, yo creo que, mire, yo creo que lo del departamento, la voluntad se ha visto por parte del gobernador Rey y de ustedes mismos como diputados y en el municipio, pues igual, hemos visto un alcalde activo y seguramente el consejo no será ajeno a garantizar también esas vigencias futuras justamente para que ese 30%, como usted lo dice, 15 y 15, pues se garantice. Aquí el dolor de cabeza es el gobierno nacional, ese 70%. Oiga, usted me deja preocupado cuando compara que no nos pase lo mismo que lo que pasó con el Cazucable. ¿Podría pasar, diputado? Ariel, yo recorrí ese 22 de diciembre la Comuna 4 con el presidente Juan Manuel Santos, donde nos mostraba dónde iba a estar la primera piedra del Cazucable, donde le decía a sus ministros que la autopista sur debía tener 7 puentes peatonales en menos de un año y medio. Y esas son las cosas que yo no he logrado ver. No es por ponerle negativismo, sino es por poner unas alertas necesarias que necesita esto, de que unidos reclamemos al gobierno nacional lo que le ha prometido a Soacha. ¿Cómo está el ambiente ahorita entre el departamento y el municipio? Justamente usted acaba de decir una palabra mágica, unidos reclamemos, para que justamente sea una sola voz, Soacha, Cundinamarca, reclamando y presionando al gobierno para que de una vez garantice ese 70% y se haga una realidad. Considero que el tema, como lo mostramos en la visita del gobernador en casa, desde la perspectiva del gobierno departamental y por supuesto la personal como diputado, Soacha está por encima de cualquier escenario político, electoral que pueda suceder. Soacha es causa de todos, Ariel, y las defensas que nos toque hacer en común, unidos, pues ahí vamos a estar respaldando y acompañándola. Pues, diputado, ojalá, no, sí, usted tiene toda la razón, dice, son unas alertas y todo es posible porque, como usted lo dice, recorrió como una 4, yo también estuve esa vez. Sí, lo recuerdo. Y el mismo presidente ya presentó como si fuera una realidad el tema del caso cable, incluso le puso fechas, que era como 2014, y mire lo que pasó. Pues yo creo que hay que estar muy pendientes ustedes de todas formas, como diputados, el mismo gobernador, aquí como alcaldía, la misma comunidad, porque eso es cierto, no tenemos nada dicho, y recordemos que ya el presidente Santos, si tengo que manifestarlo, le ha mentido a Soacha, y ya cuando le dicen mentiras a uno una sola vez, queda un poquito como ese sinsabor. Ariel, estoy que me hago una pregunta hace rato al diputado Julián Perico. Hágale. Lo que pasa es que, bueno, como él tiene el acercamiento y estuvo en ese conversatorio, se refirieron a la fase 2 y 3 de Transmilenio, pero yo creo que quedan muchos vacíos en conocer qué es lo que se viene en estas nuevas fases, en estas dos fases nuevas para nuestro municipio de Soacha y para los residentes de sectores aledaños a la autopista sur. Hablaban de 4 estaciones sencillas y un patio total. Y un patio también portal, sí. Ciclorrutas y espacios verdes. Eso es lo que se tiene optimizado incluso. Y también se está hablando de algunos túneles para mejorar la conexión en los costados de oestes de Soacha. Yo quiero que él nos explique como un poquito más de qué es lo que se ha hablado, pero si eso también, como lo manifiesta él, ¿será que se quedará solo en palabras? No. Los diseños a detalle que se entregaron al municipio de Soacha, que fueron financiados por la gobernación de Cundinamarca, son los que establece el gobierno nacional, los que se han socializado con el municipio y los que el departamento, por supuesto, también ha visto con esos buenos ojos. Sobre ese proyecto es que se está hablando de los 650 mil millones de pesos que vale fase 2 y fase 3 de Transmilenio, que incluye, por supuesto, todo lo que usted escribe, y que seguramente en el ejercicio ya del cierre financiero real, pues lo que normalmente pasa en estos proyectos es que recortan algún tipo de obras de infraestructura y de urbanismo para que tenga el proyecto un cierre financiero. Sin embargo, pues se ha luchado para que el lote que tiene el municipio en el vínculo sea parte de ese 15% que el municipio le corresponde. Y por supuesto, insisto, que la financiación es seria, real y fuerte, está de parte de la nación. Necesitamos de saber la nación cuándo, cómo y dónde le entrega los recursos al departamento, al municipio o como se está vislumbrando al mismo Transmilenio para que construya Transmilenio fase 2 y fase 3, pero que en realidad se cierre financieramente con actos administrativos reales. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos esperando, diputado, y vamos todos a empujar, unidos, como usted lo manifestaba, Soacha a Cundinamarca, porque el gobierno nacional creo que tiene que volverse serio con Soacha, y este tema, pues ahí estaremos pendientes. Diputado, una pregunta antes de despedirlo. ¿Qué viene ahí en la Asamblea? Entiendo que ahorita viene el tema de presupuesto, ¿qué otros proyectos vienen así para discutir? Estamos bien, en un ejercicio de control político, revisando las ejecuciones presupuestales de las secretarías, en dónde se ha avanzado, en dónde no se ha avanzado, y por supuesto haciendo los balances necesarios para entrar al estudio del presupuesto del año 2017. Allí, para nuestro municipio, hay que recordar que quedaron unas metas puntuales, de las cuales hemos venido haciendo seguimiento una a una, para poderle también dar un mensaje al municipio de Soacha de qué se ha avanzado y en qué no se ha avanzado. Un tema que me preocupa, Ariel, la construcción del nuevo hospital Mario Gaitán Llanas. La Secretaría de Salud del departamento hace 2 días nos decía que posiblemente a la terminación de los últimos 6 meses de prórroga que se le dio a ese contrato de los diseños y nueva construcción, el contrato termine finiquitándose, con graves problemas. Primero, la pérdida de tiempo, más de 18 a 20 meses perdidos en esa nueva construcción. Y lo que más me preocupa es que al final del ejercicio nos digan que los recursos que se habían apropiado ya no alcanzan para el proyecto de nueva construcción del Hospital Mario Gaitán Llanas. El departamento tiene listos los 9 mil millones de pesos que se comprometió. Efectivamente revisamos que estuviesen en una cuenta fondo para esto, pero necesitamos urgentemente que se solucione el problema jurídico que tiene este contrato para que a Soacha le pueda llegar un hospital digno, como le está llegando en estos días a Zipaquirá, como y como le han venido llegando a otros municipios del departamento. Qué dolor de cabeza, diputado. Y ese es otro tema que seguramente lo abordaremos en otro momento. Me encantaría de pronto incluso invitarlo a usted y a otras personas para profundizar sobre el tema del hospital. Porque, pues ya aquí lo hemos tratado en más de una ocasión, lo que pasó, eso desde el comienzo, está viciado, y usted lo dice, hasta que no se solucione ese problema jurídico, pues digamos que ahí sigue como la incertidumbre frente a esta gran obra que todos esperamos. Diputado, otros de pronto temas por ahí que se nos queden. Ariel, un último tema, ustedes expresaban, y lo expresaba usted, el tema de la invasión del carril de Transmilenio. En el debate de control político que se le hizo a la Secretaría de Movilidad, a la nueva Secretaría de Movilidad que tiene el departamento, pues le dejábamos esas inquietudes que usted expresaba. Primero, las losas de la fase 1 quedaron dentro del convenio, contrato o acuerdo que se hizo para la construcción, que el mantenimiento y manutención estaba a cargo del municipio. Gran preocupación, porque cuando las losas estén destruidas, como sucedió en la Caracas, tendremos que nosotros como habitantes del municipio de Soacha terminar pagando para que la descongestión en los planes éxodo y en los planes retorno terminen beneficiando a otros que no viven en el municipio. También le expresaba a la Secretaría de Movilidad, Ariel, que si el carril exclusivo de Transmilenio era apto para ser usado por vehículos particulares los fines de semana, ¿por qué no nos descongestionan en las horas pico la autopista sur todos los días a través del carril exclusivo? ¿Por qué en los horarios de 5 de la mañana a 8 de la mañana, de lunes a viernes, no descongestionamos la autopista sur de esa misma manera? ¿Y por qué en los horarios de la tarde no también descongestionamos el ingreso a Soacha a través del uso del carril exclusivo? Debe ser un tema en igualdad y en equidad. Se lo dejamos expreso y quedó en la tarea de la Secretaría de Movilidad del departamento de hacer con el distrito y con el Ministerio de Transporte la búsqueda necesaria para que o se cierre el uso del carril exclusivo o se abra para todos los habitantes del municipio de Soacha. Sí, pues ahí lo segundo, señor. Ariel, la semaforización de la autopista sur. Esto no puede ser un tema de desligación de responsabilidades. Y la Secretaría de Movilidad de Soacha, o de Tránsito de Soacha, la Secretaría del Departamento, no pueden darle respuesta a la comunidad con que esto es un tema de la ANI. Y a nadie más le corresponde la responsabilidad de los muertos que están sucediendo en la autopista sur. La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca se comprometió a iniciar unas acciones jurídicas contra la ANI para que nos entreguen los semáforos totalmente en funcionamiento a la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio.